Cuando una persona le entrega su vida a Dios, allí nace, dice la Biblia, como un nuevo nacimiento, y ese nacimiento es de naturaleza y de carácter espiritual. Por supuesto que no es un nuevo nacimiento físico, ¿eh? En la Biblia hubo alguien que cuando le dijeron, tenés que nacer de nuevo, no entendió esto y dijo, ¿cómo? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y dijo, no, no, esto es espiritual, tenés que nacer espiritualmente en tu vida. Así que, ¿cuándo ocurre eso? Cuando tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Dios. Pero a partir de ese momento, bueno, no solo adquirimos la vida eterna y la vida en abundancia que Dios nos da, sino que también tenemos que procurar desarrollar, crecer en eso, aprender a vivir esa vida en el Espíritu cada día de mejor manera, para disfrutarla mucho más, para estar mejor preparados cada día, para poder ser de bendición a otros. Y le quiero recordar que otros puede significar alguien en su propia familia, en su propio hogar, u otros familiares, o luego vecinos, o amigos, o compañeros de trabajo, de estudio. Usted puede ser de bendición. Lo que ocurre en su vida espiritual puede ser de bendición a otros también. Cuando los demás vean en usted estas características de cómo puede vivir en paz frente a la adversidad, cómo puede tener fortaleza frente a las dificultades, cómo puede estar confiado en que Dios le va a proveer todo, y efectivamente siempre es así. Cuando Dios ve todas estas cosas, ve su gozo y cómo resuelve los conflictos en su vida con la ayuda de Él, la gente dice, pero ¿y vos cómo haces? ¿Y de dónde sacaste? ¿Vos vas a algún lado, lees algo? Y bueno, esa es la oportunidad para decirle, mirá, yo vivo de esta manera porque un día le entregué mi vida a Dios. Y en vos puede ocurrir lo mismo si le entregás tu vida a Dios. Y entonces, ¿cómo puede cambiar una vida y ser transformada? Es tremendo y aparte una enorme felicidad. ¿Sabe lo que significa ver también que su hijo, su hija, su esposo, su esposa comienzan a experimentar esta vida en Dios?